continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio en esta jornada, en este tiempo, y vamos a continuar con el estudio número 5 del Adventismo del Séptimo Día y sus falsas doctrinas. Ya hemos visto 3 de ellas. Estamos viendo lo relacionado a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los resultados y todo lo que ha beneficiado a la humanidad ese sacrificio. Ahora, hemos visto el enfoque que tiene el Adventismo del Séptimo Día y hemos visto el enfoque que nos da la Palabra de Dios. Así que con esto nosotros queremos dar a entender que a veces muchas cosas que podemos ver en los adventistas que nos parecen normales, no hay nada de malo, detrás de todo el disfraz que tienen y detrás de todo lo que ellos de alguna manera quieren marcar en la sociedad con una buena vestimenta, todo muy bien organizado, una linda música y tantas otras cosas. No estoy diciendo que los aspectos a veces externos del Adventismo del Séptimo Día sean malos. Nadie está enojado ni en contra de una buena vestimenta, de buenos templos, de buenos cantos y demás cosas, de una buena alimentación también, que es lo que ellos promueven mucho. Pero ¿dónde radica el problema? Es cuando la teología, la doctrina que se enseñan dentro de sus templos, en sus institutos bíblicos, así llamados bíblicos entre comillas, pues no son tan bíblicos, cuando se quiere imponer a veces eso como parte de la salvación y que si este tipo de prácticas y este estilo de vida no se hace, entonces está en juego la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Otra cosa, el problema también, como hemos visto, es que los adventistas del séptimo día no ven la salvación como algo eterno y para siempre, o que no se pierda la salvación. Este es un grave problema, porque esto enfoca, y como hemos visto, ya en el juicio investigativo y otras doctrinas más, en el tema de Cristo mismo, también vemos que ellos no aseguran que Cristo realmente completó y fue aceptado plenamente por Dios en su sacrificio. Este grave concepto que marca el pensamiento de la doctrina adventista es lo que hace ver que el adventista nunca está seguro realmente si él es o no parte de los que están en la eternidad y los que van a estar en el lugar con Cristo. Ahora, hoy vamos a ver otro aspecto. También seguimos con todavía los resultados de la obra de Cristo y vamos a ver algunas cosas que los adventistas hablan. Estoy tratando en estos estudios no solo de hablar de lo bíblico, que esto es lo que por ahí nosotros conocemos bastante. Lo que estoy tratando de hacer también es que ustedes puedan ver por ustedes mismos, escuchar por ustedes mismos lo que dicen los mismos adventistas y principalmente los escritos de Ellen G. de White, que es la profetisa por excelencia del Adventismo del Séptimo Día, respetada y venerada prácticamente por los líderes principales del Adventismo del Séptimo Día en el mundo. Así que hoy vamos a mirar entonces lo que es la expiación según el Adventismo y vamos a ver qué dice la Biblia en relación a este tema. Es un tema de mucha importancia, la expiación que hizo Cristo de los pecados. Ahora, hay un gravísimo problema, como vamos a ver, en relación a los adventistas en este tema. Es que ellos creen y entienden que parte de la expiación participa Satanás mismo. Con esto, nosotros entramos a un gravísimo problema, porque la obra salvífica en la santificación, justificación, expiación, propiciación y adopción y lo que nos da el nuevo nacimiento, todo lo hizo Cristo solo, y tenemos pruebas bíblicas abrumadoras. Hoy, por supuesto, no vamos a entrar a cada uno de los pasajes, pero vamos a entrar a los más conocidos e importantes que nos pueden ayudar en este tema. Al decir que Satanás participa y que Jesús va a poner los pecados de la humanidad en Satanás, esto es como decir, pero entonces Satanás también es parte de mi santificación, de mi salvación, de mi redención. Satanás es parte de la expiación de mis pecados también. Esto es algo horrible. Porque el hecho que Satanás sea pecador, sea malvado, sea soberbio, sea arrogante, orgulloso y sea un empedernido enemigo de Dios y de los cristianos o de los que reciben a Cristo como Salvador personal, sea un empedernido enemigo del pueblo de Israel, todo esto está muy bien, pero jamás Dios usaría como chivo expiatorio, como alguien que lleve los pecados a una persona que no tiene inocencia. Bíblicamente nosotros vemos que todo esto lo hizo solo y únicamente Cristo, nadie más. Tentar solamente, probar solamente, e intentar de alguna manera justificar bíblicamente que Satanás participa en un, aunque sea 1% de la salvación, es un gravísimo pecado y herejía. Vamos a ver entonces algunas cosas para que podamos entender mejor. Continuando con la obra de Cristo, el adventismo del séptimo día, por seguir a su falsa profetisa, se someten a una tremenda herejía en relación a este tema, nos referimos de la expiación, en el libro Patriarcas y Profetas, edición de 1908, página 357, dice Ellen White, después de su ascensión, nuestro Salvador debía comenzar su obra como sumo sacerdote nuestro. La sangre de Cristo, si bien tenía que liberar de la condenación de la ley al pecador arrepentido, y atienda lo que dice aquí, no tenía como misión, en cambio, la de cancelar el pecado, pues éste había de permanecer como testimonio en el santuario hasta la expiación final. O sea, como ya hemos visto en el tema del juicio investigativo y lo que Cristo hizo, como que transfirió nuestra naturaleza pecadora hacia la de Él y nos dio la de Él a nosotros, entonces aquí Mrs. White lo que hace es justamente decir algo muy grave, porque según nosotros vemos en la Biblia, los pecados han sido perdonados completamente y han sido pagados totalmente y aceptados, como ya hemos visto en Hebreos capítulo 10 en el estudio anterior. Ahora, es importante que nosotros entendamos que para los adventistas no es así. Con esta doctrina del juicio investigativo, lamentablemente los adventistas se arruinan a ellos mismos en relación a una salvación completa, pero todo por lo que dijo una mujer, no por lo que dice la Biblia. Usted va a ir a un templo adventista y sí, le van a abrir la Biblia, van a enseñar muchas cosas de la Biblia que dentro de todo están bastante bien, pero muchas de las que van a decir no están tan bien. ¿Por qué? Porque aunque ellos nunca nombran o que prácticamente ni nombran a Ellen White en sus estudios bíblicos cuando los hacen en sus templos y en sus institutos bíblicos, pero está marcado en el pensamiento de ellos esa enseñanza. En uno de los afamados libros de Ellen G. de White, La Gran Controversia, página 489 y 623, ella dice: ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación, en el servicio expiatorio típico, mientras el sumo sacerdote realizaba la expiación por Israel, todos eran requeridos a afligir sus almas por el arrepentimiento de pecados y la humillación delante del Señor. No ocurriera que fuese cortados de entre el pueblo los que no afligían las almas. Esto es cierto, en Israel sí, pero a la iglesia no se le pide eso. De la misma manera, aquellos que deseen que sus nombres permanezcan en el libro de la vida, atienda aquí, deben ahora, en los pocos días que quedan de su prueba, afligir sus almas delante de Dios por medio de un sincero pesar por el pecado y un verdadero arrepentimiento. Puesto que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo la expiación, está haciendo, atienda, para ella era presente, no era algo hecho ya, cancelado y terminado. Para todo lo que estamos leyendo, Ellen White está dando a entender que es algo presente, algo continuo, que constantemente Cristo está haciendo desde 1844, cuando entró al altar celestial. Dice, está haciendo la expiación en nuestro favor. Nosotros debemos buscar la perfección de Cristo. Es, atiendan aquí, es en esta vida cuando debemos echar el pecado de nosotros mediante la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Sí, hasta aquí es muy interesante lo último, pero ¿qué entiende Ellen White por echar los pecados de nosotros? Es que usted tiene que afligir las almas, vivir puritanamente, con una alimentación correcta, según la que enseñan los adventistas, que repito, no es mala la alimentación que enseñan los adventistas, pero no puede ser parte de mi salvación. La salvación solamente la ha hecho Cristo. Entonces, para ellos es algo continuo, echarse y echarse, andar afligidos, andar con cara pálida, andar siempre, digamos, como muy bonitos, que nada pasa. Y así funciona para esta señora. Esta es la expiación. Para ellos Cristo no terminó de hacer la expiación. Para ellos Cristo todavía no concluyó este tema. Y esto es lo grave que está pasando aquí. Nuestro precioso Salvador nos invita, dice White, a ir a Él, a descargar nuestra debilidad en su fortaleza, nuestra ignorancia en su sabiduría, nuestra indignidad en sus méritos. Esto dice Ellen White. Ahora, todo esto está muy bien en la vida cristiana, pero no entra en juego mi salvación, bíblicamente hablando ahora. Pero cuando Ellen White escribe esto, está haciendo ver que usted constantemente tiene que ir a Cristo, pero para que su salvación quede intacta y se vaya completando. Vuelvo a repetir, esto quiere decir, para que los adventistas entiendan, que la salvación es algo que usted periódicamente, diariamente en su vida de peregrinar va haciendo. No es algo completado y en un acto que se hace una vez y para siempre. Como ya hemos visto en Hebreos, que hace perfectos a los santificados por la obra que hizo una vez y para siempre, por esa ofrenda que Él ha hecho, por ese sacrificio que Él ha hecho una vez. Ya se hizo. La Biblia habla siempre en pasado en relación al sacrificio de Cristo, no que se está haciendo, no está en un gerundio, en un continuo en el verbo, sino está hecho, tiempo pasado. Así que cuidado acá. Bien, seguimos. En el libro ¿Qué creen los adventistas del séptimo día? Dice que por una vida de obediencia perfecta y por el sacrificio de su muerte, Él satisfizo la justicia divina e hizo provisión para expiar los pecados de los hombres. Y atendamos que en el día final de redención de cuentas, Él borrará formalmente los pecados de los hombres y nunca más se acordará de ellos. ¿Bien? Si usted entre el sacrificio de Cristo, o por lo menos desde 1846 y un poco más allá por la década de los 50 del siglo XIX, si usted desde ese momento que Ellen White empezaba a escribir todos estos libros y todas estas tonterías, si usted desde ese momento llegó o vive y se hizo adventista, usted, hombre o mujer, está en el adventismo del séptimo día. Si usted está, usted todavía nunca tiene el perdón completo de los pecados, según Ellen White. La Biblia le afirma una y otra vez que a usted ya se le perdonaron todos los pecados. Todos. Los que hizo, los que hace y los que va a hacer. Porque sí, es cierto, somos débiles. Somos personas pecadores dentro de un cuerpo de muerte, como lo llamó Pablo, pero obviamente que nos esforzamos en la vida en santidad. No queremos pecar, pero nuestro cuerpo muchas veces nos defrauda y nosotros a veces caemos en faltas mentales, faltas emocionales, faltas espirituales, faltas carnales. Son tantas las faltas que podemos cometer, pero eso no quiere decir que por el pecado que cometí o que voy a cometer, Cristo ya no me perdonó. Dice, nos hizo perfecto. El día que nos vamos a presentar delante de Dios en Cristo, cuando el arrebatamiento de la iglesia se produzca, entonces nosotros vamos a verdaderamente estar en perfección. Quizá puede ser que lleguemos en forma distinta, unos habiendo obrado mucho para el Señor en fidelidad, otros menos, pero eso se decidirá en el tribunal de Cristo, como lo dice Pablo. Pero escúchenme, la salvación está completada, está totalmente hecha, no hay nada que hablar. Bien, vamos a seguir entonces un poco más de esta doctrina de la expiación. La doctrina que los pecados de los cristianos permanecen aún en el libro del testimonio, según los adventistas, en el cielo después de la ascensión de Cristo, es por todo lo dicho contraria a las Escrituras. Y también lo es la enseñanza que los pecados de los verdaderos arrepentidos serán cargados finalmente sobre Satanás. Aquí es lo que les decía al principio. Esta es la otra gravedad. Primero, que la expiación de Cristo no fue completada según Ellen White, sino que fue algo que falta, que al final del tiempo, cuando Cristo venga en forma corporal y visible, porque recuerden una cosa, lo vamos a hablar en otro momento, recuerden una cosa, los adventistas no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no aceptan esta doctrina clarísima en la palabra de Dios. Ellos no pueden entender, como vamos a ver en la próxima doctrina, si el tiempo hoy nos da, ellos no pueden entender que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Para ellos, ellos están muy agasajados y enamorados de la doctrina del reemplazo, o lo que yo llamo la teoría del reemplazo, porque no es una doctrina bíblica, para nada. Ahora, esto que ellos hablan, que Satanás también va a participar en la expiación al final, esto es algo muy grave. Sigamos un poco más. La flagrante herejía que Cristo no expió totalmente el pecado por medio de su sacrificio en la cruz tiene su base en otro error precedente. Es muy posible que su origen radique en el atolladero que supone interpretar la purificación del santuario como algo que tuvo lugar en el cielo, en contradicción con Daniel 8:14, como ya hemos visto. Todo esto, arropado y protegido por una falsa interpretación del capítulo 16 del libro de Levítico. Yo les invito, no voy a leer ese capítulo, pero les invito a los que nos están viendo en este estudio o escuchan en WhatsApp, lean el capítulo 16 de Levítico para entender lo que vamos a seguir hablando aquí en adelante. Les va a ayudar bastante a comprender, pero cómo malinterpretaron los adventistas o Ellen White interpretó esto lamentablemente. Bien, vamos a seguir entonces. El adventismo, siguiendo a la señora White, traduce que Levítico 16:8, de esta manera, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabrío, una suerte por Jehová y otra suerte por Satanás, Azazel, dice la Biblia. Pero para Ellen White hay que traducir Satanás, porque según ellos, como vemos ahora enseguida, ese Azazel significa Satanás. Y quiero decirles algo. En relación a nombres en el hebreo, todos los nombres que terminan en él tienen algo que ver con. Pero traducir Satanás, o sea, ¿podría ser entonces, según Ellen White, Satanás de Dios? ¿Azazel? No, creo que no es así. Los adventistas tratan de probar, citando enciclopedias y diccionarios que muchas autoridades interpretan la palabra Azazel, que solamente aparece en este lugar de la escritura, Levítico 16, como significando, Satanás u otro espíritu diabólico. Y nosotros no podemos negar que en esto están en lo cierto. Bien, dicen, según los adventistas, es algo inaudito bíblicamente aceptar que Satanás puede ser partícipe del acto más sublime que hizo nuestro Señor, la redención. Tanto el sacrificio como la expiación son actos pura y exclusivamente de Jesucristo. Nada tiene que ver Satanás en ello. Es un disparate y herejía afirmar tal cosa. Dice la señora White en la gran controversia, página 422, cuando Cristo, por virtud de su propia sangre, quita los pecados de su pueblo del santuario celestial al final de su ministerio, él pondrá, atiendan bien esto, él pondrá esos pecados sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio tendrá que soportar la pena final. La Biblia no dice nada de eso. Más bien afirma contundentemente que Cristo hizo en él mismo y por su obra el sacrificio y la expiación. Y esto lo vamos a comprobar con versículos bíblicos. Aquí no vamos a hablar con ningún comentarista o no vamos a entender las cosas según un comentarista, sino que los adventistas, para ellos, esto es cierto, que Satanás es Azazel. Pero para nosotros, los que entendemos que la Biblia eso no enseña bajo ningún concepto y en ningún tipo de hermenéutica sanamente hecha e interpretación y exégesis correctamente hecha, de acuerdo a que la Biblia se interpreta a sí misma, esto no es algo que se puede aceptar. Entendemos. Es cierto que Cristo entró al santuario celestial, pero para ofrecer una vez y para siempre por los pecados. Y Él es el sacrificio y Él mismo es la expiación. Satanás no tiene nada que ver. No podemos aceptar, hermano, no podemos aceptar que Cristo sea mi Salvador, pero que Satanás tiene que colaborar con él, porque si no, Cristo no puede terminar su salvación o su acto de redención completo. Esto es imposible. Vamos a ver capítulo 9 de Hebreos, versículo 24 al 26, y después saltamos también al 28. Porque, escuchemos bien lo que dice el autor a los Hebreos, porque no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, que son figuras de los verdaderos, hablando del tabernáculo que había hecho Moisés, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en los lugares santos cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, escuche bien, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para abolir el pecado. Así también Cristo fue ofrecido otra vez, una sola vez, para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Entendemos, el sacrificio, el entrar, sí, al altar celestial o al lugar celestial con su propia sangre, no con sangre de machos cabríos, con su propia, fue un acto que se hizo una vez y para siempre. Cuando Cristo ascendió al cielo, lo hizo para sentarse a la diestra del poder de Dios, para eso. No ascendió al cielo para estar allí bajo un juicio investigativo, mirando si lo que Jesús había hecho sería algo real. Juzgar el sacrificio de Cristo, como lo quiere dar a entender Ellen White y como lo dan a entender los adventistas, ellos nunca le van a decir esto. Los pastores adventistas, los profesores adventistas en su instituto jamás le van a decir, sí, le van a enseñar como doctrina bíblica, pero no es bíblica. Y aunque ellos digan que la Biblia enseña y le tuercen bastante, pero necesitan, escúchenme bien, los adventistas necesitan del Antiguo Testamento para justificar sus doctrinas en su iglesia, no en la iglesia de Cristo, en su iglesia. La iglesia tiene su fundamento en Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. Esto nos enseña Efesios capítulo 2, 21, 22. Nosotros no podemos depender del Antiguo Testamento y de la ley para justificar las enseñanzas de la redención de Cristo. Es cierto, en el Antiguo Testamento había un tabernáculo y el sacerdote se presentaba todos los años en el altar para poder entrar al lugar santísimo y derramar sobre el propiciatorio la sangre del Cordero. Pero eso se hacía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es así. Esto debemos entender y captar. Es importante que entendamos que Cristo hizo, sí, entró al lugar celestial, a los lugares santos en el cielo, pero una vez con su propia sangre, no con sangre de un macho cabrío, de un cordero, de un becerro, de lo que sea. Y que se hacía todos los días. No, Cristo una vez y para siempre. Ahora, dice, está a la diestra del poder de Dios. Habiendo, dice. 1:3 de Hebreos, habiendo hecho, pasado la purificación por nuestros pecados, habiendo hecho. Así que sacrificio y la expiación, que es enviar, alejar de nosotros los pecados, ya se hizo. Esto no se va a hacer más y no hay nada más que juzgar, para nada. Vamos a Hebreos, repitamos la lectura de lo que ya hemos hecho en los estudios anteriores. Hebreos 10:12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Entendemos, no hay al final del tiempo un final para asegurar ahora somos salvos. Ahora se presentó Cristo como el merecedor de dar salvación porque el juicio investigativo culminó. Y en el final hemos sido todos salvos porque nos mantuvimos afligidos en nuestras almas, lo que dice Ellen White. Repito una vez más, los pastores adventistas y los maestros y profesores adventistas jamás le van a decir que ellos sacan de la literatura de Ellen White estas doctrinas. Ellos siempre le van a dar vuelta por la Biblia, le van a dar una vuelta por aquí y por allá usando el Antiguo Testamento, por sobre todo porque si no, no pueden justificar. No pueden justificar sus doctrinas si no usan el Antiguo Testamento. Y no estoy en contra del Antiguo Testamento si se lo usa legítimamente. Pero los adventistas no utilizan legítimamente. Y ahora en la próxima doctrina que ellos también enseñan y abrazan con ímpetu esa doctrina, con fuerza la abrazan, es por eso que ellos justifican todas sus enseñanzas. Así, frente a sus oyentes incautos y sin conocimiento de la palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios para expiar los pecados del pueblo. ¿Entienden? Sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, no ya al sacerdocio arónico y no al sacerdocio que Moisés proclamó en la ley, sino concierne a Dios para expiar los pecados del pueblo. Expiar, Él es la expiación, no es Satanás. Él, Cristo, es el sumo sacerdote de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana, y es también el que ha expiado nuestros pecados, no Satanás. Y ya lo hizo, no lo va a hacer en el futuro, ya lo hizo. Cuando Cristo venga, tanto en el arrebatamiento por su iglesia, no vendrá para darle la justificación final y echar todos los pecados sobre Satanás. Esos pecados ya fueron expiados. Ahora que algunos no quieran aceptar la salvación y redención en Cristo, eso es otra cosa, pero los pecados ya han sido, digamos, desechados. Ya se ha hecho el sacrificio, ya se ha hecho la expiación, ya se ha hecho la propiciación, el aplacar la ira de Dios. Sería esto último. Pero muchos hombres y mujeres no creen. Y muchos sectarios, incluso dentro del adventismo del séptimo día, no pueden entender esto. Y no quieren creer y aceptar que su salvación está completada. Está hecha totalmente. Bien, vamos a Hebreos como último pasaje en relación a esto. Hebreos capítulo 10, versículo 8 y 10. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no hiciste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según que la ley, esas expiaciones, esos sacrificios, una vez al año o todos los años hasta que vino Cristo, sí, según la ley se ofrecían, pero ya estando Cristo, no. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Insisto que entendamos que hay un pasado, hay algo que se hizo. El verbo está en tiempo pasado, no en presente continuo como lo quiere traducir Ellen White. Ellen White es una persona que también, si en caso que haya recibido a Cristo como Salvador personal y haya llegado a ser salva, pero entiendo por los conceptos y por los escritos que ella ha hecho, que son muy prolíficos. Y otra cosa hay que tener en cuenta con Ellen White también, que fue una plagiadora tremenda de otros escritores que escribían y tenían las mismas ideas que ella. No fueron tan famosos porque sus libros no salieron a la luz, pero ella se aprovistó de esos escritos, los copió tal cual estaban, y esto ha sido comprobado. No voy a entrar en esos temas ahora porque sería perder el tiempo. Lo que me interesa es realmente revelar el falso concepto, entre comillas, bíblico que tienen los adventistas en sus doctrinas. Pero cuidado, que la supuesta inspiración de Ellen White no fue tan inspiración, sino fue más bien un plagio. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Pero no sé si ella llegó a ser salva o no. No puedo juzgar, pero al parecer no sé si ella murió sabiendo que era o no salva por los propios escritos que ella hace, dudando de la salvación de Cristo, dudando de la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que fue acepto por el Padre, que fue acepto por Dios sacrificio. Y todo ha sido, dice esa palabrita en la cruz que dijo él, consumado es decir, finalizó todo, no hay más nada que hacer. Así que a través de estos cuatro pasajes bíblicos que pudimos leer, nos damos cuenta que verdaderamente la Biblia nos ofrece una mejor salvación, una mejor redención. Las sectas inventan sus formas de salvación, pero ninguna tiene fundamento bíblico. La palabra de Dios es el verdadero árbitro en todo lo que es fe y doctrina. Leámosla con detenimiento, no la leamos flanqueando nuestro pensamiento a la iglesia en que estamos, al pastor que seguimos, a la secta en que estamos, a la religión en que estamos. Leamos la Biblia buscando el mensaje de Dios, orando a Dios para que su espíritu nos revele lo que dice. Y cuando usted entiende y empieza a darse cuenta de lo que dice la Biblia, bajo la instrucción del Espíritu Santo, entonces sus pensamientos serán aclarados y su comunión con Dios será algo maravilloso, algo hermoso. Por eso le invito a todos a ser lectores de la Biblia, pero no lectores de la Biblia bajo conceptos subjetivos marcados por alguien, sino por lo que la misma Biblia dice y lo que el Espíritu nos pueda instruir a cada uno. Bien, vamos a pasar ahora a otra doctrina de los adventistas y por qué ellos se fundamentan tan en el Antiguo Testamento, en especial el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Principalmente esos dos libros para ellos son demasiado importantes. Y quiero decirles, y ahora entro en este tema, el Antiguo Testamento no es una parte del Nuevo Testamento que nosotros no debamos estudiar. Por supuesto que debemos. Por supuesto debemos entenderlo. Pero debemos saber que el Nuevo Testamento es principalmente la historia y la vivencia y el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Las profecías que hay en el Antiguo Testamento principalmente están dadas a Israel, no a la iglesia, aunque la iglesia se vale de esas profecías para entender lo que está pasando en los tiempos y en el plan que Dios tiene para con Israel, no con la iglesia. Recuerden que la iglesia espera inminentemente el tiempo en que será arrebatada. A la iglesia no se le habla de la gran tribulación. A la iglesia no se le habla de lo que va a pasar en el milenio. Y aunque nosotros estudiamos el milenio y estudiamos la gran tribulación, debemos saber que está principalmente dado esos tiempos para Israel. Por supuesto que hay que estudiar el Antiguo Testamento, pero saber para quiénes, quiénes son los destinatarios principales del Antiguo Testamento. Los imperios mundiales, hasta el Imperio Romano, y Israel principalmente es el pueblo protagonista en el Antiguo Testamento. La iglesia, escúchenme bien, la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Bajo ningún concepto la vamos a encontrar. La iglesia era un misterio escondido en Cristo en el Antiguo Testamento. Era algo que no estaba revelado. Se reveló recién cuando Cristo mismo en Mateo 16 y en Mateo 18 menciona y dice mi iglesia. Ahora sí, ya no estaba tan escondido, pero principalmente los que hablaron de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, fueron los apóstoles. Fueron ellos los que dieron a entender por revelación del Espíritu Santo que la iglesia era un misterio, esto lo vemos principalmente en el libro de Efesios, era un misterio escondido en Cristo. La iglesia vive bajo otros conceptos espirituales, bajo otros parámetros espirituales y objetivos espirituales que son en Cristo y la doctrina apostólica. El origen de la iglesia y el final de la iglesia es uno. El origen de Israel y el final de Israel es otro. Por eso no podemos confundir y pretender que la iglesia es lo mismo o, como vamos a ver ahora, lo que es la doctrina del reemplazo o la teoría del reemplazo, lo llamo yo, porque esto no es una doctrina bíblica. Se lo llama y usted va y busca, si quiere, en Google o quiere buscar, no sé, en los libros de escatología, y hay muchos escritores que hacen escritos pero largos y lo llaman la teología del reemplazo. Para mí, personalmente, no es teología del reemplazo, es teoría del reemplazo, porque bíblicamente es incomprobable. ¿Entendemos? Cuando los adventistas y muchos cristianos evangélicos tienen este concepto, la Iglesia Católica la abraza con fuerza a esta doctrina porque les conviene. Cuando las iglesias o los teólogos y pastores enseñan en sus iglesias, y los adventistas lo hacen también, que Israel ha sido maldecido y desechado por Dios y ahora todas las bendiciones de Israel han pasado para la iglesia, entonces, hermanos, ahí es donde entramos a un desastre teológico y herético increíble. Ahí es donde la iglesia puede justificar cualquier doctrina menos la Biblia. Puede tener atemorizados a sus miembros con doctrinas como la inseguridad de la salvación, como doctrinas en donde usted puede tener el sueño del alma y no está consciente, que es lo que vamos a hablar en relación a los adventistas también. Usted puede justificar que no existe el arrebatamiento de la iglesia, usted puede justificar que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y todas estas enseñanzas que dan muchas veces estas diferentes teorías que se dan en relación a los últimos tiempos. Cuidado, la iglesia no reemplazó a Israel. Israel sigue teniendo su plan en relación a lo que Dios tiene escrito para ella, y la iglesia tiene su plan también. Van en paralelo, no cabe duda. Israel por un lado y la iglesia por otro. Pero la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Cuidémonos de este tema porque vamos a caer en un gravísimo pecado de herejía y hasta de blasfemia en algunos aspectos. El adventismo y la teología o teoría del reemplazo. Ellos por eso usan tanto el Antiguo Testamento, porque realmente son anti-israelitas. Y esto hay que también tener mucho cuidado. Aceptar la teoría del reemplazo, y esto hablo también a las iglesias evangélicas que lo hacen, que son amilenaristas, que a veces se tiran por el postmilenarismo y un montón de otras teologías que se dan y que son heréticas y que no tienen fundamento bíblico. Quiero decirles una cosa. No es que avalo el dispensacionalismo rajatabla. No es que, digamos, avalo el milenio o el premilenarismo, como llaman algunos, a rajatabla porque quiero ser de esa teología. No. Entiendo muchas cosas en relación a dispensaciones y demás en la Biblia, aunque no posiblemente como los hiperdispensacionalistas, pero entiendo que muchos aspectos del dispensacionalismo son correctos. Pero no porque yo quiera creerlo así, porque bíblicamente son comprobables. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Que algunos teólogos y escritores en la historia del cristianismo le pusieron ese nombre, bueno, que le pongan ese nombre. Pero cuidado, que muchas veces algunas de así llamadas teologías, hablo de teologías, o sea, hablo de lo que es correcto, que tengan un fundamento sólido en la Biblia, o como se le llama, premilenarismo, para darle un nombre a esa doctrina, si se le llama así, si se acepta, pero que se acepte porque bíblicamente tiene fundamento. ¿Entendemos? Los adventistas hacen un desastre en el tema de la profecía, contando días por años, convirtiendo días en años y demás cosas en relación a Daniel, en relación a Apocalipsis, y así confunden desastrosamente las profecías. Y por eso pueden justificar las locuras que hicieron en 1844, que incluso Miller se arrepintió y se dio cuenta que fue un error haber hecho eso, pero Ellen White dijo, no, Miller no es que se equivocó, pero no se dio cuenta que no era la venida visible, sino que era la venida al altar celestial, al santuario celestial. 8:14 que mal interpretan los adventistas, o por lo menos Ellen White la interpretó así, y su esposo James White. Así que bien, vamos a ver entonces en esto a los adventistas. Los adventistas sostienen que Dios terminó con el pueblo de Israel. Esto es el pensamiento que promueven los que enseñan la teoría del reemplazo. En la enseñanza dada por Agustín de Hipona en el siglo IV, en su libro Ciudad de Dios, muchas religiones y sectas se valieron de este material para fraguar falsas enseñanzas alrededor de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Entendemos? ¿Quién es el cabecilla principal en teología o teorías para echar por tierra a Israel, dejarlo denigrado y fuera del plan de Dios? Agustín de Hipona, que era un monje católico, un teólogo católico, que sí, muchas de las cosas que dijo posiblemente tienen cierta sensatez, pero en este aspecto, lamentablemente, se equivocó. En el libro Ciudad de Dios, es en este libro, él trató de ver y mostrar que el reino de los cielos o el reino de Dios es la iglesia sola e Israel no tiene nada que ver porque Israel desechó a su Mesías. Desechó la salvación que trajo su Mesías y por eso Dios los desechó. Parece que la lógica funciona, ¿no? Pero no siempre la lógica se aplica en una correcta interpretación bíblica. Y esto, lamentablemente, muchas iglesias evangélicas, no tienen nada que ver con el adventismo, muchas denominaciones aceptan esta teoría. El argumento que la iglesia es el cumplimiento de todas las profecías de la Biblia acerca del reino no es el único error del amilenarismo. Amilenarismo son los que no creen en el milenio. Ellos directamente dicen que el milenio no existe, que no hay, que lo que se dice del milenio y demás cosas, la iglesia es el milenio. Y esto no es así. Por eso muchas iglesias proclaman y salen y hacen esto y hacen aquello porque tienen que salir, entrar en la política, entrar en esto y entrar en aquello y ser influyentes porque hay que traer el paraíso a la tierra. Pero es la iglesia la encargada. Esto no enseña la Biblia. La iglesia está para llevar el evangelio, esperar el momento en que sea llevada a la presencia del Señor vía arrebatamiento de la iglesia y el Señor se encargará de juzgar y también de destronar toda la maldad y la impiedad en este mundo. No es la iglesia. La iglesia tiene que llevar el evangelio y con la obra que hace el Espíritu Santo por la predicación del evangelio y de la palabra de Dios es que las almas son transformadas y se añaden a la iglesia por el Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos que venir a imponer el milenio en la tierra. Menos aún creer, peor todavía creer, que porque predicamos el evangelio y nos esforzamos y prediquemos cuanto más podamos porque así va a venir pronto el Señor. Eso no enseña la Biblia. Sí, muchos se fiaron de Mateo 24 para creer esto, que dice, y cuando fuere predicado este evangelio, entonces vendrá el Hijo del Hombre. La Biblia dice eso, pero recuerden que el evangelio será predicado incluso en la gran tribulación y también en el milenio. Porque la ley saldrá de Jerusalén a todas las naciones y todos los pueblos irán a Jerusalén para aprender la palabra de Jehová. ¿Y qué van a aprender como primera cosa? El evangelio, que Cristo murió, que Cristo hizo el sacrificio por los pecados y que todo aquel que cree en eso va a ser salvo, aunque no creamos, pero hasta en el milenio se seguirá predicando. No es nuestro tema, pero si Dios permite, en algún momento vamos a tratarlo con un poco más de detalle. Un error igual de serio es la aseveración que la iglesia ha sustituido a Israel. A esto se le llama la teología del reemplazo. Repito, yo lo llamo teoría del reemplazo porque no es teología bíblica. El argumento, por lo general, va así. Dado que los israelitas rechazaron a Jesús como su Mesías, Dios los rechazó a ellos. Él derramó su ira sobre ellos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas hechas a ellos, al Israel espiritual, a la iglesia de Dios, que es la iglesia de Dios según estos que aceptan la teoría del reemplazo. Ya no tiene ningún propósito para los israelitas. El restablecimiento del moderno Israel es, por lo tanto, simplemente un accidente, dicen ellos, un accidente de la historia sin un significado espiritual. Este punto de vista es sostenido por la mayoría de las principales denominaciones liberales antiguas, como los metodistas, presbiterianos y episcopales. También es sostenido por algunos grupos conservadores como la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Dios de Anderson, Indiana. Defensores de este enfoque pueden encontrarse incluso entre los bautistas del sur, aunque la mayoría de los bautistas lo rechazan. ¿Entendemos? Estoy nombrando algunas denominaciones, incluso llamadas así, cristiano-evangélicas, para que entendamos que hasta entre los evangélicos se cree esto. Es lamentable, pero es así. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice, porque no quiero que, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hablando de la nación, del pueblo de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un hasta, hay un tiempo hasta donde llegará ese endurecimiento, y es hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es para hasta que llegue el último salvo que pertenece a la era de la iglesia. Esto es la plenitud de los gentiles. Pero eso no quiere decir que después que la iglesia se vaya, no va a haber más salvación para nadie. Sí va a haber salvación. Hay agencias de evangelismo dentro de la gran tribulación. Pueden verlas en principalmente Apocalipsis 14. También pueden verlas en el capítulo 7 de Apocalipsis con los 144,000 que darán el testimonio del Dios del cielo. Es cierto, los salvos de la gran tribulación y los salvos del milenio no son parte de la iglesia, porque la iglesia termina en el momento que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, pero después comienza, digamos, el tiempo en que se preparará todo para la gran tribulación, pero los que se salvarán en ese tiempo no son parte de la iglesia, son parte de los justos de la gran tribulación, eso sí, o de los mártires que serán salvos y morirán por su fe en Cristo y por haber recibido la verdad del evangelio. Y también pasará lo mismo en el milenio. También se predicará, se enseñará la palabra de Dios a todas las naciones. Leyendo este pasaje, nos damos cuenta cuán equivocados están los adventistas al decir que Dios ha terminado con el pueblo hebreo. Para los adventistas, el Apocalipsis ya ha sido cumplido en casi su totalidad, allí por el año 500 después de Cristo. Pero esto no es así. Ellos no entienden la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que se habla de las 70 semanas. Cuando Daniel habla de las 70 semanas, ellos toman 69 semanas literalmente como 173,880 días, que es correcto, sí, pero tomando la última mitad de las 70 semanas, 3 años y medio, o sea, la semana 70, como que serían 1,260 años. Ahí están equivocados. ¿Entienden? El problema de la profecía adventista es que ellos convierten lo que son días literales, no simbólicos, días literales, los convierten en, digamos, en cierta cantidad de años. Esto está en Apocalipsis principalmente. Veamos algunos pasajes donde Dios nos da la prueba que Israel siempre será su pueblo. Bien, vamos entonces ahora a Génesis 1, 17, 1 al 7. Lo que voy a leer ahora son pasajes bíblicos que nos hacen ver que Israel nunca dejará de ser pueblo. Siempre será y eternamente será el pueblo de Dios. Y que Dios tiene un plan para ellos hasta el final de la era del pecado, incluso seguirá siendo su Dios. Dice Abraham cuando hace el pacto para con la descendencia de Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, hablándole a Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generación, por, y escuchen bien, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Entienden? el pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham, desde principalmente hacia, por Isaac y después por Jacob, es perpetuo. Eso quiere decir que no tiene fin. Es para siempre. Se va a perpetuar en los siglos ese pacto. Sigamos con Isaías 49, 14 al 16, que dice lo siguiente. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Escucharon? Aunque olvide ella, yo nunca, dice Dios, nunca me olvidaré de ti. Esto quiere decir que Israel siempre va a estar en el pensamiento de Dios. No, es que se terminaron las cosas con Israel. Pero seguimos. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre, siempre tus muros. Y esto no era para la época del Antiguo Testamento. Es para siempre. Siempre los muros de Israel y de Jerusalén estarán en la mira de el Dios del cielo. Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Eternamente será nación delante de Dios. Si el sol y la luna siguen en sus reglamentos y en lo, para lo que Dios les ha creado y les ha hecho, entonces Israel también va a permanecer. Israel hasta el día de hoy permanece. ¿Por qué? Porque el sol sigue con sus leyes para lo que fue creado, y la luna y las estrellas también, que hacen efecto sobre los mares. ¿Entendemos? Si esas leyes siguen y continúan todavía, entonces Israel continúa delante de Dios como pueblo suyo. No hay forma de negar esto. Y esto lo estamos leyendo incluso en el Antiguo Testamento, que tanto los adventistas y muchas iglesias se fundamentan para justificar doctrinas heréticas. Terminemos con lo que también nos va diciendo Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, porque el pueblo de Daniel era Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Entienden? En aquel tiempo, hablando del futuro, en la gran tribulación, todos los que se hallen escritos en el libro. Este pasaje de Daniel se relaciona con Apocalipsis 12, 7 al 8, que dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, a quien nombra en 12:1 Daniel, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, ni se halló más lugar en el cielo. ¿Entendemos? Bien, esto es una lucha. Esa mujer de Apocalipsis capítulo 12 es Israel, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden que todo lo de Apocalipsis 12 ya está transcurriendo dentro del periodo de la gran tribulación. Romanos capítulo 11. 25 al 28, porque no quiero, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento seguimos hablando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob, obviamente Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, la iglesia. Pero en cuanto a la elección, que son los israelitas, son amados por causa de los padres. Terminemos con 2 Corintios 3, 14 al 16. Pero los sentidos de ellos, de los israelitas, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento para nosotros que lo nombramos así, el cual por Cristo es quitado. Pero hasta el día de hoy, cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas, cuando se conviertan al Señor, hablando de los israelitas, el velo será quitado. Hay esperanza para Israel. Israel no ha sido desechado. Sí está endurecido en parte. Sí tienen el velo puesto en relación a lo que es el Antiguo Testamento. No lo entienden perfectamente y completamente qué quería Dios prometerles, pero Israel será salvo. Los que han creído, los que crean en la gran tribulación, serán salvos. El milenio principalmente es para Israel, no tanto para la iglesia, aunque la iglesia estará como parte del milenio, pero principalmente el protagonista va a ser Israel, no la iglesia. Así que, hermanos, cuando leamos la Biblia, oremos para que el Señor nos ayude a tener entendimiento claro para que se nos abra el pensamiento divino a través de la palabra y qué quiere dar Él. No nos dejemos engañar y tengamos mucho cuidado de las interpretaciones que muchas veces quieren ofrecer muchos sectarios que están por ahí y hacen mucha fuerza para ser fuertes en la sociedad. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchísimas gracias, Señor, por ser un Dios bueno y que nos muestras a través de tu palabra un mensaje de esperanza y salvación. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.